Muy buenos días a todos nuestros amigos y amigas que están en sintonía de salud familiar con medicina ancestral y medicina natural a través de la radio Casa de la Cultura. Los días jueves siempre estamos conectados desde las 11 de la mañana hasta las 12 del día para que dentro de su espacio familiar nos pueda escuchar consejitos para mejorar su calidad de vida, para mejorar su estilo de vida y para tener una excelente, excelente salud física, mental y espiritual. Gracias a nuestros amigos y amigas por estar en sintonía día a día con nuestro programa, que es su programa. Nos han mandado una inquietud y de acuerdo a ello, pues lo hemos escogido el tema en esta mañana para mejorar la salud de la familia, ya que la pregunta es, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes en las mujeres? Y claro, si el ama de casa, la mamita, la abuelita se enferma o la hermana se enferma toda la familia. Y me parece muy acertada la inquietud. Entonces, hay algunas enfermedades a las cuales las mujeres somos más susceptibles que los hombres. Por ejemplo, una de ellas es el lupus. Es una enfermedad en la cual 9 de cada 10 personas que las padecen son mujeres. Quiere decir que las mujeres normalmente somos más susceptibles, más sensibles, y sí, tenemos más preocupaciones, obviamente, por eso es que afecta este tipo de enfermedades a la población fémina. ¿Qué es el lupus? ¿Será que se contagia o será que se lo trae? Bueno, les puedo decir que esta manifestación o esta enfermedad no es que se contagia. Esta es producida por el cuerpo inmunológico debilitado. Es una enfermedad autoinmune. Esto significa que el sistema inmune, el cual está encargado de proteger las infecciones virales, infecciones de ambientes o incluido la producción de células cancerígenas y otras enfermedades, el sistema ataca o confunde sus propias células y tejidos sanos. Por eso se provoca este tipo de problema en la salud, que se llama lupus. Es decir, el lupus no es contagiado. Este puede estar en el organismo por mucho tiempo. Se puede reactivar por algunos otros virus, claro está. Porque si tiene, o sea, gripe mal curada, si tiene alergias mal curadas, o incluso en el embarazo, porque en el embarazo también el cuerpo se pone en otra onda vibracional y también cambia. El metabolismo es diferente porque tiene que trabajar para dos, ya no es para uno. Entonces, si la persona no se alimenta, si la mamita no se está alimentando bien, el cuerpo inmunológico va a estar más debilitado. Entonces, se va a presentar este tipo de problema como un lupus, porque los anticuerpos que atacan este sistema inmune es de su propio organismo, se ponen a la defensa. Y esto hay que tener muy en cuenta, que tiene que ver mucho con el estado de ánimo, con el ambiente en que vive, con la alimentación que tiene, con el trabajo que desarrolla. Es muy importante mirar que todas las enfermedades se agolpan y se presentan porque el cuerpo inmunológico no está en la frecuencia, ¿sí? Estos síntomas podemos detectarlo, no todos de golpe, pero sí se pueden decir que hay unos síntomas que se pueden mirar y tomar precaución, porque también dentro de esta enfermedad los síntomas se pueden confundir con otras enfermedades. Por eso es necesario hacerse exámenes con frecuencia, exámenes de sangre, para ver qué es lo que está pasando con la genética y qué está pasando en su organismo internamente con sus órganos. Los síntomas de esta enfermedad resultan algo muy complicado debido a que esta es una enfermedad que tiene de todo. Es decir, los síntomas son diferentes entre las personas que lo padecen porque no se presenta de la misma manera o en la misma magnitud. En las personas del campo es diferente que en las personas de la ciudad. Entonces, son variados. Y cuando se llega a diagnosticar un lupus puede ser algo tedioso porque los exámenes son largos y los análisis también. Son un poco complejos para poder descartar esto. Hay que descartar posibilidades en las partes glandulares y ver si es que en realidad tiene este tipo de problema. Cuando se trata de cuerpos, del cuerpo inmunológico, se pueden presentar muchísimas cosas en común con otras manifestaciones o enfermedades. Y por eso es que el análisis es largo, porque hay que ir descartando. En las personas que pierden peso con brusquedad, que están bien y de pronto empiezan a perder peso, vamos a tener que hacer un análisis que si es tiroides o si es paratiroides o si es problemas hepáticos o es una manifestación de lupus. Se presentan fiebres y desaparecen y otra vez presentan y desaparecen. O se presentan fatigas sin motivo alguno. Esto no depende de la edad y no estamos hablando que son fatigas de menopausia, son fatigas que pueden tener niños, jóvenes o adultos, incluso hinchazón de los ganglios orales y nasales también se pueden dar y además vienen con mal olor. Entonces, inmediatamente uno tiene que tomar en cuenta que algo está pasando en el cuerpo le está avisando que algo no está andando bien dentro de sus partes orgánicas y hay que controlar. La pérdida de cabello también es uno de los síntomas que nos lleva a examinar la presencia de esta enfermedad. O dolor articular también. No siempre el dolor articular se presenta directamente porque tiene artritis o tiene reumas o porque tiene o ha sido un problema de alergias mal curadas, sino que también puede darse que sea un lupus, o también puede darse que tiene artritis y lupus. Por eso es que es necesario hacer los exámenes adecuados para poder controlar y descartar cualquier tipo de enfermedad. Hay otros síntomas también que son neurológicos, como lo pueden ser la psicosis, las convulsiones o depresiones o deterioro cognitivo, hinchazón incluso de los miembros inferiores, a partir de los talones se hinchan los pies, se hinchan pantorrillas, se acalambran sus pantorrillas haciendo trombosis sanguínea porque no hay buena irrigación sanguínea, se presenta anemia. Entre otros síntomas que usted ya con estos puede tomar en cuenta, si siente alguno de estos, hacerse un chequeo médico, hacerse unos exámenes y descartar cualquier tipo de sospecha. También suelen salir unas manchitas rojas, ¿no? En la parte del rostro, como en forma de maripositas. Problemas al respirar también se pueden presentar, porque obviamente se dañan las glándulas y estas afectan a las glándulas suprarrenales, que son las que controlan los alveolos respiratorios. Pese a que se habla de glándulas suprarrenales, estamos hablando de una conexión directa de las suprarrenales con las glándulas tiroides, que son las que controlan el cuerpo inmunológico. Así es que no piense que solamente puede ser un síntoma por ahí que apareció y no sabe qué es. No, hágase los exámenes. Si tiene problemas respiratorios, problemas renales. Claro, este tipo de síntomas es cuando el lupus ya está avanzado y el tratamiento viene tarde. Entonces, hay que evitar llegar a este grado de síntomas tan graves como son las vías respiratorias, los problemas renales que después tienen que hacerles diálisis o que tienen manchas que en la piel. Eso ya son síntomas que ha avanzado la enfermedad. Algo muy importante de esta enfermedad es que Se puede controlar en los primeros síntomas, se puede evitar que no se manifieste también a través de la alimentación, a través de la respiración, a través del ejercicio. Pueden desaparecer porque hay cosas, hay síntomas que se presentan por un tiempo, pero si el cuerpo comienza a manejarse en forma alcalina, empiezan a desaparecer. Entonces, no todo está dicho. Dependiendo de la zona afectada, se le puede indicar qué tipo de tratamiento o de plantas puede usar. Los síntomas en la primera fase son importantes. Y si no tiene confianza en los productos naturales y que no los cree muy empíricos, vaya al especialista y hágase los exámenes que le recomiende hacerse para poder evitar tragedias más grandes en su familia. Porque la mamita es el eje de la familia. Si ella se enferma, se desbarata todo. La abuelita es un eje de la familia. Si se enferma, se desbarata todo porque todos entran en el mismo grado de estrés, en el mismo grado de desesperación y pueden desarrollar esa y otras enfermedades. Así es que si usted es una de esas personas que en estos momentos se está realizando esta pregunta, primero que nada es necesario que tenga confianza en usted mismo y comience a eliminar mentalmente todo tipo de negatividad que se le presente y comience, por más extraño que le parezca, comience a fortalecer su cuerpo inmune. Este va a saber, por orden del cerebro, qué es lo que tiene que hacer y va a evitar problemas. De esta manera, pues usted tendrá la oportunidad de curarse, tendrá la oportunidad de sanarse, ya sea que escoja la medicina natural o ya sea que escoja la medicina farmacéutica, esté en sus manos. Nosotros no le podemos obligar a que siga con la medicina natural si usted no confía y además si su cuerpo se encuentra deteriorado en un alto grado. Es mejor acudir a su médico de cabecera y decirle, me está pasando esto, ¿qué debo hacer? Y empezar con el médico más los preventivos, que es la medicina natural. De esa manera usted se va a ayudar y va a mejorar su calidad de vida. Los tratamientos en la forma natural para lo del lupus, para mejorar los síntomas saludables y eliminar los síntomas que le está diciendo el cuerpo que requiere auxilio, entonces el primer punto es evitar el estrés. El estrés es el que altera completamente todos los ciclos hormonales y el sistema inmunitario, agravando los síntomas de lupus, o sea, fortaleciéndoles a los síntomas de lupus, porque esta es una de las causas de activar. Resulta muy recomendable, si tiene algún síntoma de estrés elevado, hacer respiración, tomar en serio técnicas de ejercicios de relajación y descanso. Es importante el descanso, es importante el sueño. Porque si usted duerme las horas adecuadas, en el momento adecuado, permite que su cerebro reorganice sus órdenes hacia todos los rincones de su cuerpo. ¿Qué quiero decir? Que cuando usted duerme, no es que el cerebro va a descansar. El cerebro trabaja más que el doble, al 1000 por 1000 cuando está usted durmiendo. Porque él se encarga que el cuerpo, cuando está descansando, se encuentra en estado de relax, en el sueño, el cerebro se activa, se prende y comienza a reorganizar toda su casa. Cada uno de los órganos comienza a organizarse a través del cerebro y da la orden del buen funcionamiento. al hígado, a los riñones, a la tiroides, a la pituitaria, le da órdenes a todas sus glándulas y regenera todas las células de su cuerpo, regenerando todos los sistemas, reconectándole. Por eso es que cuando se despiertan dice, uy, qué bien me siento, he descansado bien. Y hay personas que duermen toda la noche, pero, mejor dicho, descansaron, pero no durmieron. Entonces amanecen cansados. Les duele una pierna, les duele una espalda, les duele el cuello, porque no descansaron. Esto se da porque usted normalmente termina en la televisión mirando programas de guerra, programas de problemas, problemas de traiciones, de muertes, y va grabando en su cordón de ADN. Entonces, su cadena de ADN es grabado segundo a segundo de lo que usted piensa, de lo que usted hace, de lo que usted trabaja. Entonces, tiene que tratar de ser más proactivo, más positivo y grabar dentro de su genética, pues las mejores ideas, los mejores paisajes, los mejores videos, porque sí va a haber videos de terror, videos de guerras, videos de violencia. Pues eso es lo que está pasándole y eso en el sueño no le deja descansar porque el cerebro se queda en ese estado de violencia. Y lo que genera es enfermedad. Como eso es lo que usted ha estado grabando, el cerebro lo que hace es activar lo que usted ha pedido. Y le activa la enfermedad, le activa el dolor, le activa la pobreza, le activa la angustia. Si usted no quiere grabar eso, vea videos armónicos, música suave, escuche música clásica que no sea de muertes, de dolores, de traiciones catastróficas. El cerebro está recibiendo esa orden por usted. Cuando usted duerme, el cerebro lo que hace es activar y conectar todo lo que usted ha pedido en el día, conecta en sus órganos. Y de ahí se manifiesta la salud o la enfermedad. Por eso se dice que el sueño es muy importante tener a la hora que es y las horas que son. No es a cualquier hora. Recuerde que la noche se hizo para descansar, para dormir. No se hizo para estar viendo películas, viendo noticias, hablando del vecino, de la vecina, haciendo chisme. No. Se hizo para descansar, para que su órgano interno, su corazón, su cerebro, se encuentren activados y armonizados y que se elimine o se evite el estrés en la grabación de su ADN para que no entre en un estado o a manifestar síntomas de enfermedades no requeridas. O sea, nadie quiere estar enfermo, todos queremos estar sanos. Por ende, pues está en nuestras manos. Esto quiere decir que está usted, tiene el poder de evitar todo dolor y toda enfermedad en su cuerpo, tanto en su familia, porque estamos hablando ahora de mujeres, pero estas enfermedades dan a hombres y mujeres, a niños, adolescentes y adultos. Enfocándonos que esta es que se presenta con mayor frecuencia en mujeres, claro está, y estamos diciendo que hay que evitar el estrés, que hay que evitar la angustia, que hay que evitar la desnutrición, que hay que buscar una mejor calidad de vida, una mejor alimentación. No se fatigue buscando cómo comprarme otro carro, otra casa. Ya tengo un carro, una casa, pero quiero otro, otro, otro. No, no se fatigue con eso, no se estrese con eso. Utilice y aprenda a utilizar lo que tiene. Y cuando usted aprenda a utilizar lo que tiene de buena manera, que es su salud primero, entonces puede buscar un reto más, que puede ser comprarse otra casa, otro carro, volar en el mundo, pero primero es usted. Dormir el tiempo suficiente en la noche, no en el día, no en la silla, no en el auto, no en el carro. Respetar el ritmo circadiano del cuerpo es necesario para que el ciclo de hormonas nocturnas entren al metabolismo a ayudar, como la melatonina, que funcione adecuadamente y repare el organismo. Por eso se aconseja dormir bien, apagadas las luces, cerradas las cortinas, y si puede tener su puerta abierta para tener mejor oxígeno para dormir, mejor todavía. Una ventana abierta que vaya hacia el patio donde haya plantas, mejor todavía, porque el cuerpo se restablece, las partes de las hormonas se activan y no va a tener problemas si la melatonina funciona en óptimas condiciones en su cuerpo. Si hay mucho estrés, el cortisol de la hormona le alerta y bloquea el efecto de la melatonina, la hormona que es del descanso. Tómele en cuenta esto. La melatonina es una hormona que le permite el descanso, pero estas se pierden a través del tiempo y de la edad porque el cuerpo está desgastado. Por eso es que hay personas de la tercera edad que dicen, no tengo sueño, no puedo dormir, porque todo el tiempo tiene encendido su cerebro. Las noticias. Deje las noticias. Por lo tanto, es conveniente que las dos pautas bien importantes anteriores vayan de la mano. O sea, elimine el estrés y tenga un buen sueño. Un buen sueño. Es importante no perder melatonina. Por favor, es importante. No es que yo me duermo en el día porque la noche no duermo y la noche pasa. El cuerpo necesita la noche a toda oscuridad para que el cerebro se encienda. Si no, va colapsando y en el tiempo esto elimina el funcionamiento hormonal de todas las glándulas y comienzan a tener problemas renales, problemas de hígados grasos, problemas cardíacos, hipertensión. Entonces es importante. Recuerde que los niños cuando están pequeños, ¿qué hacen? Duermen. Duermen porque tienen que crecer, duermen porque tienen que estar sanos. Y cuando un enfermo duerme, se recupera. ¿Por qué? Porque la melatonina hace la armonía de todos los sistemas y se protege el cuerpo inmunológico. Mire qué bonitas cosas que uno puede aprender estando en casa, estando con la familia. Si usted oye este programa con su familia, usted le está ayudando a su familia a ser más consciente de cuidar la salud. Entonces la responsabilidad ya no cae sobre mamá o sobre la abuela, sino cae sobre cada uno una responsabilidad propia. Porque ahora es muy frecuente que en la universidad se estresan, en el colegio se estresan, y más ahora cuando tenemos una educación por línea, ¿no? Que unos tienen computador, otros no, y que tienen que pedirle al vecino que les ayude con el internet o que tienen que salir. Es un problema. Entonces, las niñas se estresan. Los niños se estresan y cambian el carácter, perdiendo así el horario del sueño. Y se quedan dormidos en clase, perdiendo así el hilo del aprendizaje. A esto le vamos a sumar la alimentación saludable. Evitar al máximo comidas chatarras. Sé que ya están en casa, que hay un estado de emergencia, que no podemos salir y que tenemos que estar con la familia. Entonces, mamá y papá somos encargados adicionalmente de que estemos trabajando en línea o no. Tenemos la responsabilidad de que nuestros niños están estudiando en línea y que su alimentación tiene que ser más fructífera. Tiene que tener mayor cantidad de frutas, verduras, legumbres. Tiene que tener armonía al comer. No pelee papá y mamá delante de los niños. No vea noticias delante de los niños. Al contrario, converse con ellos. Pregúnteles cómo están yendo las clases, si están comprendiéndoles, si se les dificulta las clases por línea. ¿En qué ustedes pueden ayudar? ¿Cómo ustedes pueden armonizar? Si tienen hambre entre la mañana, una frutita, un juguito, no les va mal, pues levantarse del computador y dejar la pantalla. Cada 30 minutos usted tiene que pararse para que su cuerpo tenga circulación y evite las varices y evite las hemorroides, evite problemas de estreñimiento, que son tres cosas que se dan porque usted está sentado. El problema del nervio ciático, que le duele la cintura, le duele la pierna y que se acalambra la espalda, es porque usted tiene una mala posición frente a su computador, a su celular o al dormir o al sentarse. No se sientan porque ahora se acuestan. Entonces se sientan con la columna, no con la parte de los glúteos. Entonces se ven afectados en este punto. Y es necesario pararse. Pararse un rato, respirar, estirarse, hacer unos cuantos ejercicios de estiramiento, tome el tiempo por unos 5 minutos y vuelva otra vez al campo de trabajo. Entonces, eso también es saber alimentar al cuerpo, porque el cuerpo tiene que alimentarse con oxígeno, tiene que alimentarse con alimentos físicos. Se alimenta de las palabras, porque todo lo que oye, todo lo que escucha, todo lo que mira, y todo lo que siente, todo lo que entra por el olfato es un alimento. Entonces sí es importante cuidar la alimentación en todos los campos que ésta nos significa a los seres humanos. Una buena alimentación saludable, baja de harinas. Bajar las harinas refinadas, el pan blanco, los pastelitos, las galletitas, bajar el consumo de azúcar. Azúcar refinada es un veneno para sus huesos, descalcifica sus huesos, desprotege su parte muscular. Elimine el azúcar de su alimentación. Los aceites de mala calidad, que son los aceites sacados al calor, tiene que ser los aceites que son al frío. No meta los aceites fritos o refinados guardar otra vez para recalentarlos, porque eso es volver a activar el colesterol, dañando así sus partes glandulares, hepáticas, renales. No guarde los aceites que frió las carnes procesadas. Evite carnes procesadas. Hoy en la actualidad todas las carnes son procesadas, nada naturales. Si usted tiene una gallinita que da de comer con maicito, esa es una buena, ese puede ser una buena opción. Pero si compra las carnes de los comisariatos y usted ya sabe que eso viene un proceso químico, pues de ley se van a dañar sus articulaciones. El exceso de sal también va a dañar su alimentación, va a dañar su salud y va a provocar problemas de tiroides. Va a provocar problemas renales, va a provocar problemas sexuales. Hoy en la actualidad hasta los jóvenes tienen problemas sexuales porque tienen tanta promiscuidad que dañan su próstata a temprana edad y tienen sueños húmedos incontrolables o tienen eyaculación precoz o tienen falta de erección, precisamente por estos excesos que se dan en la alimentación. Consumen demasiados edulcorantes. Evite el consumir este tipo de productos tan químicos y tan mortales para la vida. Use, pues, legumbres frescas, verduras. Utilice huevos de campo, no huevos químicos. Los frutos secos también se pueden utilizar a diario. Sin freír, evite, trate de que su alimentación sea de vapor, que no sea tan cocinado, que sean semicrudos. Las frutas enteras no siempre tome jugos, sino mastique la fruta, que es importante la masticación para que usted tenga un desdoblamiento de las enzimas salivales y darle una mejor protección de salud a su cuerpo. Consuma arroz integral, deje de consumir arroz blanco. Y si le consume el arroz blanco, póngale una taza de arroz blanco. No, póngale media taza de arroz blanco y una taza y media de quinoa. Eso le va a rendir mejor en su salud porque es rica en complejo B, evitando así que los músculos se estresen y que pierdan la elasticidad natural. Utilice aceite virgen, aceite de girasol, aceite de soya o aceites naturales sacados al frío, que eso va a ser más saludable. Evite los alimentos procesados. Hay que utilizar más gramíneas germinadas. Hay que utilizar más elementos naturales para evitar que se presente estas enfermedades como el lupus y otras enfermedades glandulares. Para todas aquellas personas que les interesa mejorar el estilo de vida, la calidad de vida, estos consejitos son importantes tomarlos en cuenta, porque la responsabilidad, como les decía, no es de uno, no es de dos, es de toda la familia. A veces recae sobre el funcionamiento de la madre, y por eso es que la madre es la que más frecuentemente está en el frente de batalla, se puede decir, con los estudios, con el trabajo, con el aseo de la casa, con el bienestar de la familia, pero sin la medida adecuada de que ella es importante y es primero. Entonces hay que cuidarle a la mamita, hay que cuidarle a la hermana, hay que cuidarle a la abuela, porque son personas susceptibles a este tipo de enfermedades como el lupus. Ya les digo, esto no es contagioso, no es que le han contagiado. Ello puede traerle genéticamente o ello puede provocarse porque el cuerpo inmunológico se ha debilitado, porque tiene un alto grado de estrés, porque no duerme bien y porque no tiene buena alimentación. Son tres puntos tan fundamentales que debe ser tomado en cuenta. Ahora, claro está que si usted quiere una consulta directa para conversar conmigo o con el doctor Hacho, puede llamar al teléfono, ¿no? Puede, o mandarnos un mensajito de WhatsApp. Siempre estamos manifestando que podemos ayudarles a través de línea, porque ahora no podemos salir. Obviamente estamos todos trabajando desde casa y haciendo también desde casa las actividades que corresponden, pero usted puede llamar al 0979-0944-4444. Y preguntar por Miriam, pues con mucho gusto le estaremos atendiendo o mandarnos un mensajito de WhatsApp en el 099 92 98 117. Claro está que cuando ya pase la pandemia, pues le invitamos que nos visite en el Centro de Terapias Naturales, que queda en el Centro Holístico en La Páez y Patria, frente a la Notaría 76. Esto está ubicado a una cuadra del Puente del Guambra, cerca de aquí de la Radio Casa de la Cultura. Estamos ubicados en cerquita, cerquita del parque elegido, así es que usted no se va a perder. Incluso ahora estamos atendiendo de 7 de la mañana a 12 del día, pero en forma muy, muy cuidadosa, con toda la protección que sea posible, o por teléfono le podemos atender y mandar la medicación a su casita. Así es que para que usted no se ponga en riesgo, ni tampoco corra peligro de contagios, ni nada por el estilo, ni usted ni su familia. Ahora, con los remedios naturales que podemos contar para evitar que su cuerpo no presente este tipo de enfermedad como el lupus, que esa fue la inquietud de un principio. El descanso es un punto. Disminuir el estrés, dos puntos. La dieta y ejercicios adecuados, que son fundamentales, ya son tres puntos que lo hemos desarrollado y lo hemos dicho para que usted los tome en cuenta. Ahora, adicional a eso, pueden tener suplementos antiinflamatorios, como son la alcachofa, como es el diente de león, también el jengibre, el ajo, la cúrcuma. Son plantas antiinflamatorias y que tienen aceite de natural en sus compuestos que le ayudan a dar la elasticidad suficiente en sus órganos internos y también en sus articulaciones. Utilice cúrcuma en sus comidas, utilice la cúrcuma incluso para hacerse cataplasmas en caso de que le duela las rodillas, las piernas o tenga mala la circulación o tenga problemas en sus manitos, porque estos problemas ahora en la actualidad es muy frecuente porque el campo inmunológico no lo hemos fortalecido, y más las mujeres porque tenemos un periodo menstrual que perdemos sangre y esa sangre también en esa se elimina todas las sustancias nutritivas, así tomando una debilidad en el cuerpo, y tenemos que tomar en cuenta que si hay un periodo abundante, hay que comer bien, hay que descansar bien, hay que tomar líquidos y antiinflamatorios y tomar en cuenta que en esos días no se consumen productos como limones, naranjas, mandarinas, cosas que nos van a coagular, porque eso después se forman tumores o miomas en el útero. Entonces sí es importante el aceite de oliva en la alimentación, eliminar los aceites saturados. Hay que consumir las semillas de lino, por ejemplo, la chía molida, podemos utilizar quinoa, cebada germinada, el trigo germinado, quiero decir, la avena también entera. Estos elementos van a ayudar a quitarnos las inflamaciones de las articulaciones, a evitar que haya retención de líquidos y aumentan las defensas del cuerpo, porque son ricas en minerales y alimentan los huesos, eliminan la fatiga. Y dentro de esos minerales es importante que consumamos productos que tengan magnesio. Y eso se encuentra en todas las semillas. En las semillas son alimentos riquísimos en magnesio, en silicio, en calcio. Y lo que sí se pide es que, por favor, si van a utilizar las leguminosas secas, que sean germinadas o remojadas al mínimo de 2 días, cambiando el agua, porque eso tiene muchísimo ácido úrico, al igual que comerse carne. Entonces, por eso es que se dice que si se deja de consumir la carne, que es tóxica, se consuma gramínea, pero fresca, porque ahí está pues la proteína que necesita el cuerpo. Hay elementos tan ricos en magnesio como es la espirulina, por ejemplo. Es rica en calcio, magnesio, manganeso, que ayuda a sostener la cutícula capilar del cabello, ayuda a mantener una piel bonita, joven, no se envejece tan abruptamente. La espirulina puede conseguirlo en la flor del capulí también, ahí la podemos despachar. Si usted requiere de este elemento, llámenos por teléfono y le vamos a dejar en su casita. O usted puede pasar por la flor del capulí y retirarlo. Estamos ahí desde las 7 hasta el mediodía. Entonces puede, porque las medicinas naturales no es que no se las pueda vender, estamos despachando medicina natural, porque es importante para la piel, para los huesos y también para fortalecer su campo inmunológico. Así es que estos suplementos vitamínicos puede adquirirlos ahí. El ácido fólico, vitamina B9, el ácido pantoténico, que es de la vitamina B5. Usted sabe que estas vitaminas son importantes para evitarse el estrés, para eliminar el estrés. También hay productos tan naturales y que no meten nada a la mano del hombre como es el polen. la miel de abeja, el multivital. El multivital es único porque este es para su cerebro, para su sistema inmunológico, y usted puede utilizar multivital porque ahí va a encontrar vitamina E, vitamina B, vitamina C, vitamina A. Entonces la provitamina A es importante porque ahora al menos necesitamos proteger la piel, proteger los huesos, porque mucha gente no está saliendo de casa, no está tomando sol, entonces nos vamos debilitando y nos ponemos pálidos, pálidos, de esos que parecemos zombies. Entonces, o hay personas que salen muy frecuente a la calle y también ese estrés de que tengan que salir también pierden vitamina B9, B5 y comienzan a estresarse, ¿no es cierto? Entonces, sí es importante dentro del proceso de la alimentación, de la salud, del bienestar, pues hacer ejercicio, salga al patio, salga a su terraza, y si tiene un parquecito cerquita que no ofende a nadie y que está solito, pues haga una caminatita en alrededor del parque. Respire profundo. Bueno, ahora la OMS ha mandado un video, por ejemplo, de cómo evitarse el estrés y también cómo detectar si tiene problemas de contagio del COVID. Entonces dice, respire profundo, y eso ya lo hemos dado nosotros en varias de nuestros diálogos, ¿no? Entonces les decimos, respire contando 7, o sea, 7, cuente 7, retenga 7, retenga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y exhale. Haga 7 veces este ritmo de respiración, y si usted ve que no puede retener, que le duele la tráquea, que le duele el pecho respirando y deteniendo el aire, entonces quiere decir que hay un problema de contagio y usted puede acudir al 911 pidiendo ayuda para que le den un tratamiento. Aunque cuando hay este tipo de problema, se recomienda que en casa mismo se quede y haga el tratamiento de acuerdo como le da las indicaciones el Ministerio de Salud, pero siempre se recomienda las bebidas antiinflamatorias, como son el agüita, el tecito de eucalipto con manzanilla, con una pepita de ajo, le pone un centímetro de jengibre, le pone unos 2 centímetros de cebolla paiteña de la colorada, le pone una cucharita de tomillo. Eso le va a poner a hervir. ¿Por qué esta composición? Porque este compuesto químico natural que tienen estas plantas se conjugan y son vasodilatadores bronquiales. No dejan que sus bronquios se compriman, que su pecho se cierre. Además, ya se sabe que no es que la persona con el COVID-19 se contagia y se murió con el COVID-19 pese a la medicina. No, toman las medicinas, pero ahora se les está mandando vasodilatadores anticoagulantes. ¿Por qué anticoagulantes? Porque el virus, cuando llega a entrar, llega hasta los alveolos respiratorios, hace una trombosis de coagulación. Entonces, la sangre coagulada no puede pasar a su corazón, no puede pasar a su cerebro, no puede pasar a las suprarrenales, colapsando el cuerpo sin sangre en los pulmones y la persona fallece. Por eso se necesita que el cuerpo esté protegido. Y este tipo de bebidas que en este momento se le dio una receta o una sugerencia, lo haga y lo tome de 3 a 4 veces en el día. Póngale miel de abeja y tómelo de 3 a 4 veces en el día para que su cuerpo inmunológico esté fuerte. Además, se recomienda las gárgaras, gargarismos en las mañanas con agüita sal marina. Con sal marina, ponga sal marina en el agüita tibia de manzanilla y haga gárgaras en la mañana y en la noche. Además, en esta agüita usted le puede poner un centímetro o una cuchara de agua oxigenada de 10 volúmenes. Eso le mezcla bien y hace gárgaras porque el agua oxigenada va a desinfectar. El agua con manzanilla le va a desinflamar. La sal le va a eliminar las flemas. Entonces se pone este compuesto para hacer gargarismos en la mañana y en la noche. Realmente espero que le saquen provecho a estos consejitos y a estas sugerencias, porque esto no es solamente para mujeres, también es para los hombres, para los niños, para los abuelos. Cuide de la familia, cuide de su abuelo, de su abuela, cuide de su esposo, esposa, de los niños. Recuerden que los abuelitos se encuentran en un estado vulnerable más que el resto de familia. Por ende, pues si usted sale, sus zapatitos, por favor, déjelos afuera o ponga su alfombra con cloro para que usted pueda desinfectarse. No desinfecte todo el tiempo la casa porque después cuando usted salga, el cuerpo se va a sentir desprotegido, no va a tener cómo esté enseñado en un lado esterilizado en su casa y de pronto afuera todo contaminado, entonces no va a tener cómo defenderse y se va a enfermar. Entonces, lo que sea necesario, lávese las manitos antes y después del baño, lávese las manitos antes de comer, lávese y cepíllese los dientes después de cada comida, descanse lo suficiente, haga ejercicio, no vea tanta televisión, no vea noticias que le van a hacer daño. Entonces, usted empiece a trabajar con usted mismo para que todo lo que está pasando en el mundo externo no le afecte. Le deseo un excelente resto de día y que tenga un resto de semana saludable. Seamos solidarios con nuestra familia. No salgamos a provocar enfermedad. No nos provoquemos enfermedades en cuerpo sano. Cuidémonos. Seamos conscientes, respetuosos, y de esa manera pues tendremos la satisfacción que en el tiempo nos volvamos a abrazar, nos volvamos a encontrar, nos volvamos a reunir. Para todas aquellas personas que siempre están al pendiente de nuestras clases, un abrazo gigante para las que nos escucharán en el tiempo también, y les recomendamos pues que se cuiden. Y les esperamos el próximo día jueves a las 11 de la mañana por este mismo canal. O usted puede llamar por teléfono si quiere una cita al 099-364-5021. Ahí lo está atendiendo el doctor Hacho todos los días. Él contesta su teléfono y lo está atendiendo. Y la medicina está siendo despachada o las personas están yendo a traer su medicina. Así es que no hay motivo para decir cómo llego o cómo me comunico. Quiero agradecer a los compañeros del Control Master por acompañar nuestro programa y hacer posible que llegue a todos los hogares de aquí del Ecuador y también fuera del Ecuador que nos oyen a través de la página web. Agradezco también a todas las personas que nos mandan los mensajitos en el WhatsApp y en el Facebook. Quiero agradecer también al universo, a la Pachamamita, a la Mama Quilia, por darnos la oportunidad de este conocimiento ancestral, por darnos la oportunidad de la vida, el nuevo despertar, y porque ahora aún todavía tenemos salud para poder compartir con todos nuestros amigos radioescuchas de salud familiar en medicina ancestral y medicina natural. Un abrazo gigante para todos, que la pasen muy bien, que se encuentren muy bien. Los esperamos el próximo programa a la misma hora, de 11 a 12. Radio Casa de la Cultura. Hasta pronto.